Siéntenos así de cerca, cuéntanos. Babylon System, detén en su red. Saco con mi voz, ataco como ninja warrior. Vuelo sin usar un chaco, tiro de callar hasta para. Sobre mi cabeza, llega tu cula, será. Por eso véntate y presta atención. Que busca la solución en tu interior. Hijo de Lion, rebelión musical en acción. Lleva a cabo la conexión. Dejando eternas huellas en el camino del león. Que con el baile del sayón, inspira del cañón. Y con mi sautizón, con mi ritmo salsón. De este modo lleva a cabo la conexión. En un nivel superior, siente el calor en tu interior. En la vida tenemos una misión. De mis adentros, del infinito. Allí donde nacen los pensamientos, yo te visito. Y hago acopio de la fuerza cimentada en el amor al valor propio, para no acabar vencido por el odio. Abro tu cabeza con confianza. Busco el equilibrio peso a peso de la balanza. Solo estás, con los míos estaré. Haz lo que te llene y te haga sentir bien. Abre los ojos, mañana pasará tu tren. Enamorado acá.